Tsunamis, monzones, inundaciones. En la antigüedad, estos fenómenos eran atribuidos a los dioses y han engendrado innumerables mitos y misterios sobre deidades enfurecidas y la destrucción del mundo. Soy el arqueólogo Jeff Rose y tengo una teoría. Creo que las primeras historias que ha escrito el hombre sobre un gran diluvio estaban basadas en hechos reales y en un oasis perdido en el fondo del mar. ¿De dónde viene? Tiene que ser de algún lugar del desierto. Me voy a unir a un equipo de arqueólogos que está estudiando el Golfo Pérsico por primera vez. Es la primera vez en 10.000 años que alguien ve esto. Iremos a Irak, una nación devastada por la guerra. Ellos saben dónde hay minas, no nos pasará nada, ¿vale? En busca de la historia real que se esconde detrás del diluvio de Noé. El primer diluvio. Día 1 de mi investigación. Mi despertador es la llamada a la oración de las 4:30. Bienvenidos al glamuroso mundo de la arqueología. Me he unido a un equipo de arqueólogos marinos de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido. Empezamos la jornada en un abarrotado piso alquilado en la ciudad catarí de Al-Khor, en la región del Golfo Pérsico. Estos científicos serán los primeros en explorar el Golfo en busca de vestigios arqueológicos. Su misión, identificar todos los artefactos que puedan en 3 semanas. Yo me he unido sobre la marcha a la expedición y estoy un poco abrumado. De hecho, solo llevo un año aprendiendo submarinismo y fue por este trabajo, porque tenía muchas ganas de ver lo que había en el fondo del Golfo. Así que sé lo que me hago, aunque no muy bien. El equipo está trabajando con el gobierno catarí para localizar barcos naufragados y fragmentos de cerámica. Mi objetivo es averiguar más sobre el origen de una de las mayores historias jamás contadas. La de Noé y el diluvio universal. En este relato bíblico, Dios decide castigar a la humanidad por sus pecados. Y da instrucciones a un hombre para que construya un arca y la llene de animales. A continuación, durante 40 días y 40 noches, Dios desata un furioso diluvio a modo de castigo que anega el mundo entero. Solo sobrevive Noé y los ocupantes del arca. Pero esta historia es mucho más antigua que la Biblia. Fue descrita primero en la antigua Mesopotamia, hoy en día conocida como Irak. El asiriólogo Robert Odin lleva años estudiando estas historias mesopotámicas en su lengua original. Uno de los puntos en torno a los cuales existe un mayor consenso es que el relato bíblico del diluvio está relacionado o deriva de las antiguas historias mesopotámicas sobre el diluvio. Yo creo que la inspiración para esos mitos más tardíos sobre el diluvio surgió aquí mismo. A finales de la última edad de hielo, hará unos 14.000 años, el nivel del mar era mucho menor que ahora. Y este golfo ni siquiera existía aún. Lo que me fascina de Arabia es que nada es lo que parece. Es asombroso que hubiera un tiempo en el que todo esto era un valle suntuoso y floreciente. Creo que había gente viviendo aquí. Hay incluso quien cree que este lugar pudo haber sido el Jardín del Edén. Un lugar con agua, donde antiguamente pudo prosperar el hombre. Creo que el mito del diluvio universal comenzó aquí mismo, miles de años antes de que fuera escrita la Biblia, cuando una superficie equivalente a la del estado de Wyoming quedó sumergida bajo el agua y pasó a ser lo que hoy conocemos como el Golfo Pérsico. ¿Hubo supervivientes? Yo creo que sí. Pero tuvieron que abandonar su oasis. La subida de las aguas debió expulsar a la población del valle en todas las direcciones. Ola tras ola empujó a la gente cada vez más lejos mientras el nuevo golfo seguía creciendo. Los relatos sobre un gran diluvio se transmitieron así de padre a hijo a lo largo de generaciones. Sabemos que hubo una inundación y que surgió una nueva civilización prácticamente de la nada, después de que subiera el nivel del mar. Y sabemos que escribieron la historia de esa inundación. Pero, ¿tiene que ver la historia que escribieron con la inundación que tuvo lugar realmente? Quiero seguir los pasos del pueblo perdido que huyó del valle hace miles de años y averiguar si están relacionados con la gente que, siglos más tarde, escribió esas primeras historias en la antigua Mesopotamia. La bahía de Subara, en la costa noroeste del Golfo, en Qatar. El primer paso es averiguar si puedo encontrar vestigios de la gente que vivió en el valle, ahora sumergido bajo las aguas del Golfo. Por eso me he unido al equipo de Birmingham, para buscar pistas de su existencia en el fondo del mar. Esta es la primera expedición submarina que lidera Richard Cutler. Solo disponemos de 3 semanas y el tiempo se nos está echando encima. Primero fijaos en el plan de buceo. Gary Mamber dirige las misiones de buceo. Es un británico de pura cepa, obsesionado con las normas. Ha reunido a un equipo de submarinistas y están investigando una larga lista de posiciones por GPS, señalando lugares que pueden ser interesantes. Estas anomalías, como se conocen, parecen de origen humano. El equipo lleva a cabo una labor pionera que tiene muy poco que ver con la arqueología en tierra firme a la que estoy acostumbrado. Es distinto a cualquier día normal de trabajo, en los que cojo mi pala, mi GPS, me subo al coche y voy a algún sitio. Aquí tenemos que manejar un equipo un poco más complejo. Mi primer chapuzón será para explorar una de estas anomalías a 20 kilómetros de la costa, en una bahía no muy profunda situada entre Qatar y Bahrein. Según las imágenes por sonar, parece una estructura rectangular de unos 3 metros de largo por 2 de ancho. Podría ser cualquier cosa, pero espero que sea algo de origen antediluviano. Tal vez una estructura o herramientas prehistóricas de piedra, pruebas dejadas por el pueblo que estoy rastreando. 2 metros y medio. Estamos junto a la línea de fondeo. Estupendo. El primer punto del día, soltar una línea de fondeo para marcar la posición por GPS de la anomalía. Adelante. Línea de fondeo desplegada. Vale, suelta. No tarda más de un segundo en tocar fondo. Este es el golfo menos profundo del mundo. Está en el agua. Desde aquí a Bahrein, el golfo tiene unos 7 metros de profundidad. En algunos puntos puedes estar de pie. No cubre más de un metro. Jan Gillespie dirige esta misión mientras Trevor Jenkins envía una señal de vídeo a la superficie. Por el momento yo estaré en la superficie hasta que a Gary le parezca seguro. Vale, adelante. Empieza a ser un poco frustrante porque el agua está ahí mismo. Yo llevo puesto el equipo y no tengo a dónde ir. En cuanto llega al fondo, el equipo localiza la línea de fondeo y empieza a buscar el motivo identificado por GPS. Miramos en este monitor lo que está pasando abajo para ver si realmente estamos encima de la anomalía. Jan está nadando en círculos alrededor de la línea de fondeo. Cualquiera de estos lugares podría contener vestigios de quienes vivieron en el Golfo hace miles de años. Quiero ver la proa de un barco antiguo. O el borde de un muro de piedra. La probabilidad de hallar esos indicios en un plazo de 3 semanas es reducida, pero tanto Richard como yo pensamos que deben de estar aquí abajo, en alguna parte. Parece que han encontrado algo, y debe ser lo bastante relevante como para que me autoricen a bajar. Encógete y déjate caer. Algunos de mis colegas ven con cierto escepticismo mi teoría que conecta la inundación del Golfo con la historia del diluvio universal. Dicen que no es científico relacionar la mitología con lo que ocurrió aquí. Pero lo que me interesa a mí, precisamente, es esa relación. Si hubo gente viviendo aquí, quiere decir que sufrieron una inundación lo bastante importante como para contarla. Cuanto me acerco a unos metros de la estructura, empiezo a vislumbrar detalles. Hola, Jeff. ¿Me oyes? Te copio, Richard. ¿Qué has encontrado, Jeff? Aún no tengo ni idea de lo que es. Pero sea lo que sea, alguien lo dejó aquí. ¿Quién lo hubiera dicho? Te zambulles en el agua en la costa de Qatar en busca de vestigios de antiguos colonos y te encuentras con lo que parece ser un sedán de tamaño medio. Ha conocido tiempos mejores. No creo que podamos arrancarlo y sacarlo de aquí. Esto sí que es olvidar dónde has aparcado el coche. Supongo que lo mejor es seguir adelante. Bueno, aún quedan unas 60 anomalías por examinar. Unos pescadores hundieron aquí el coche para crear un arrecife artificial. Los submarinistas ya se han topado con algunos callejones sin salida, como este. Bueno, hemos encontrado dos coches y una trampa para peces. Algo es algo. Por algo hay que empezar. Ha sido un largo día, y todo lo que hemos encontrado es chatarra reciente. No puedo evitar preguntarme si un vestigio arqueológico puede sobrevivir miles de años bajo el agua. Una ola gigante, como un tsunami, puede destruirlo todo a su paso. En la antigüedad hubiera bastado para aplastar muros de piedra y dispersar cualquier rastro de una civilización. Si ese es el caso, será más difícil de lo que pensaba encontrar pruebas. Pero es posible que fuese un tipo distinto de inundación, una inundación más lenta. Quizá algo sobrevivió. De vuelta al cuartel general, Richard arroja algo de luz sobre cómo pudo ser esta inundación. Estamos hablando de algo que ocurrió hace unos 18.000 años. Richard ha recabado información para mostrar cómo sería el valle antes de convertirse en un golfo y lo que ocurrió cuando llegó la inundación. El paisaje es muy dinámico. Tenemos que tratar de entender los cambios que tuvieron lugar hace miles de años. Lo que obtenemos al cruzar los datos es una imagen casi perfecta del aspecto que pudo tener el golfo antes del diluvio. Hace 14.000 años, un río atravesaba el centro del valle, alimentando de agua dulce una serie de lagos rodeados de extensos pantanos. Lo que estamos viendo son los ríos que fueron cubiertos por el mar en el golfo. Es asombroso. Debían de atravesar todo el golfo, así que el valle contaba siempre con agua dulce. Esto apunta a que el golfo fue una vez un valle floreciente, un lugar en el que pudo prosperar la humanidad. Pero el oasis del golfo no duró mucho tiempo. A finales de la última edad de hielo, el nivel global del mar empezó a aumentar. El océano Índico invadió lentamente el valle, anegando los lagos con agua salada. A medida que el agua fue avanzando, a la población no le quedó más remedio que emigrar. Es un fenómeno que sigue ocurriendo hoy en día. En mayo de 2011, las autoridades abrieron el aliviadero de Morganza para salvar a Nueva Orleans de la furia del Mississippi. Pero hay que pagar un precio. El lecho del río Atchafalaya se llenó poco a poco con el agua desviada. Los habitantes vieron venir el desastre, pero solo tenían una opción: marcharse. Nos dijeron que nos llevásemos todas nuestras cosas, como si no fuéramos nunca a volver, que no nos dejásemos nada. Creo que eso fue lo que les pasó a los antiguos habitantes del Golfo. Pero una vez abandonaron el valle a su suerte, ¿a dónde fueron? Mi teoría es que se guiaron por lo que ya conocían, el borde del agua. Conforme el golfo se iba extendiendo, creo que trataron de mantenerse lo más cerca posible de la línea costera, un paso más allá del nivel del mar que iba creciendo. Hace unos 12.000 años, debieron de marcharse en todas las direcciones. Para cuando el golfo estuvo completamente anegado, 4.000 años después, la población se había dispersado a lo largo de la costa. Teóricamente, ahí es donde debería poder encontrar vestigios de la población del valle. Día 2 de mi investigación. Hoy he decidido no sumarme al equipo de submarinistas. En lugar de eso, voy a viajar unos kilómetros tierra adentro para unirme a otro equipo de arqueólogos que trabaja en el desierto. Aquí es donde el Golfo alcanzó su punto más alto hace más de 7.000 años y donde tal vez podré hallar vestigios de los habitantes que trataron de huir de la inundación. La arqueóloga medioambiental Emma Tetlow está buscando restos de quienes vivieron aquí, al borde del agua. Si me permites, debo decir que esta sección tiene muy buena pinta. ¿Qué estamos mirando? Esto fue un muladar. Un gran montículo de basura y detritus que sospecho fue acumulándose en algún momento de la prehistoria. Hay rastros de que aquí se quemaron cosas. Ha encontrado restos de comida, lo que cualquiera tiraría a la basura. ¿Esto es una raspa? Es una raspa de pescado. Y supongo que como estamos lejos del océano, no habría peces aquí. Claro, es evidente que alguien tuvo que traerlos hasta aquí. Emma ha encontrado pruebas concluyentes de que hubo gente viviendo aquí en la época de la inundación. Es una pieza del puzzle que he venido buscando. Pero también quiero averiguar si estas costas fueron un buen lugar para vivir. Para eso tenemos que excavar más profundo que la zanja de Emma. Tenemos extensiones. Necesitamos tres. Estamos extrayendo unas muestras de tierra para saber si este entorno era similar al que existía a lo largo de la costa del Golfo durante su expansión. Eso corroboraría mi teoría de que se instalaron en la nueva línea costera al huir del valle. Así que descendemos otro metro. Sí. Vamos allá. Vamos a excavar a unos 3 metros de profundidad. Luego recogeremos una amplia muestra de tierra dentro de un tubo de acero. Me has leído el pensamiento, Jeff. Es como un abrebotellas gigante. La pregunta es, ¿dónde encontrar una botella gigante para abrirla? Dicho y hecho, miles de años de información medioambiental a nuestro alcance. Aquí podemos echar un vistazo al último capítulo de la historia del cambio del nivel del mar. Al final de la extensión hay sedimentos marinos. ¿Cómo lo sabes? Para empezar, por la consistencia. Estos finos granos de limo nos indican que aquí, una vez, hubo aguas tranquilas. Tal vez un dique seco. Parece arcilla. Sí, arrastró muchos sedimentos, pero lo interesante está hacia la punta, donde están estos granos de arena más gruesos. Sí, los veo. Y también estas conchas. O sea que durante un tiempo este tuvo que ser un lugar maravilloso para vivir. Plantas, animales, peces, un lugar perfecto para vivir. Hoy por hoy, los desiertos de Qatar son áridos e inhóspitos. Pero no cabe duda de que antiguamente la línea costera tenía más bien este aspecto. Cuando se derritieron los glaciares y aumentó el nivel de las aguas, la gente que abandonaba el valle debió de seguir la línea costera y salir del golfo, hasta que el agua dejó de ascender. Día 3. Cargar el equipo y ponerse en marcha. He vuelto con el equipo de submarinistas para seguir buscando rastros de los habitantes que abandonaron el golfo. Pero cuando llegamos al muelle, queda claro que hay algo que no hemos tenido en cuenta: la marea. ¿Llamamos al servicio de asistencia en carretera? ¿Existe eso en Qatar? Vamos a intentar empujar el barco. Vamos a empujar el barco. Estamos perdiendo horas de luz. No podemos salir al mar sin un barco. Y ahora mismo el nuestro está varado. ¿Hay probabilidades de que funcione? No muchas. Mira, traen una pala. Pero hace falta algo más que una pala. Es como el coche de James Bond. En cualquier momento puede sumergirse. Es increíble. No me puedo creer que haya funcionado. Vamos allá. Hoy tenemos un nuevo plan. Ahora que sabemos qué aspecto tiene un coche por sonar, vamos a buscar otros objetos de menor tamaño. En realidad fue útil encontrar ese coche porque ahora sabemos qué aspecto tienen las cosas que no nos interesan y podemos probar con otras anomalías. Ya veremos qué encontramos abajo, no tenemos ni idea. En la primera localización nos separamos para examinar el fondo marino. Algo tan pequeño como un cuchillo de piedra prehistórico nos indicaría que aquí hubo gente viviendo. A los 5 minutos damos con nuestro objetivo, pero claramente no es de origen prehistórico. Es un trozo de chatarra. No es exactamente lo que buscábamos, pero es impresionante que hayamos sido capaces de encontrar algo tan pequeño en un área tan vasta. Nunca antes habíamos podido hacer algo así. Básicamente, hasta ahora no éramos capaces de entrar con un detector de metales y encontrar la aguja en el pajar, que metafóricamente es lo que estábamos haciendo. De repente están apareciendo agujas, coches y un montón de chatarra. Tarde o temprano encontraremos algo más. Pasamos 6 horas bajo el agua investigando una anomalía tras otra. En balde. Es agotador. Mira esto, Erin. En una de las paradas ni siquiera nos metimos en el agua. Serpientes de mar, peligro, tú primero. Estas serpientes de mar no son agresivas, pero su veneno es extremadamente peligroso. Me da repelús solo mirarlas. Interpreto las serpientes como una señal para seguir haciendo lo que mejor se me da, trabajar en tierra firme. Ha sido un día decepcionante, pero no voy a abandonar así como así. Hay otros lugares en los que buscar. Cerca de donde me encontraba ayer, colina arriba, otro equipo está excavando en busca de pruebas que demuestren que esta zona estuvo habitada. Catherine Price está encontrando fragmentos de cerámica que podrían ayudarme a averiguar más cosas sobre quién era esa gente. ¿Podemos mirar y ver si hay restos de herramientas líticas por aquí? Sí, pero no te las lleves. Lo prometo. Las herramientas líticas, es decir, de piedra, son mi especialidad. No tardo en reparar en una hoja de un cuchillo prehistórico. Es preciosa. Mira qué grado de detalle. Es preciosa. Vaya. Es espectacular. ¿Sabes? Es la primera hoja de cuchillo que encontramos aquí. No hagas eso. No hagas eso. Siempre me emocionan estos hallazgos. Llevo excavando en la arena desde niño, cuando vivía en Nueva Jersey. Cuando entré en el instituto, ya iba todos los veranos a yacimientos arqueológicos, pero los objetos que desentierro siempre me hacen pensar en las historias que encierran. Mira lo fina y alargada que es. Eso no sucede naturalmente. Alguien le ha dado esta forma. No se trata de ponerse a dar golpes a algo contra una roca hasta que adquiera esta forma. Esto se hizo así, intencionadamente. Vale, pero no te la guardes en el bolsillo. Déjala en su sitio. Vale, he prometido que no me llevaría nada. ¿Puedo ver algo de cerámica? Sí, vale. Su equipo ha encontrado cientos de fragmentos de cerámica en esta meseta, y todos tienen una factura muy característica. ¿Qué es? Es cerámica del periodo de Elobeit, y nos consta por este color beige verdoso y esta franja negra. Eso nos indica que es de este periodo. No es difícil encontrar cerámica de este periodo por aquí. Se han hallado rastros de rutas comerciales del periodo de Elobeit por toda la costa del Golfo. Por lo que me dices, estoy pensando que esto no fue fabricado aquí. No. Por lo que sabemos, el único lugar donde se fabricó este tipo de cerámica es en el sur de Mesopotamia. Esta cerámica fue traída aquí. Los habitantes de este lugar comerciaron con la civilización de Elobeit, al norte de Mesopotamia. Pero no creo que la única conexión sea el comercio. Creo que la relación se remonta al periodo del valle. La antigua Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak, también está situada en la orilla del Golfo. Creo que cuando los habitantes del valle tuvieron que marcharse, siguieron en contacto, comerciando a lo largo de la línea costera en expansión. En el Golfo, todo el mundo padeció el diluvio, pero lo que distingue a la civilización de Mesopotamia del resto es que ellos fueron los primeros que aprendieron a escribir. Y una de las primeras historias de las que dejaron constancia trataba de una gran inundación. Estos relatos, grabados en tabletas de arcilla cerca de 1 milenio antes de la Biblia, contaban cómo el mundo fue anegado por el agua. El dios del agua salva a un solo hombre, como Noé en la Biblia. Día 4. Para averiguar la relación entre estas historias y la gente que huyó del valle, tengo que ir hacia la costa, a Irak. He dejado atrás al equipo de submarinistas y me encuentro en el aeropuerto de Dubái. Quiero averiguar más sobre los habitantes del oasis del Golfo y descubrir cómo se escribieron estas historias sobre un gran diluvio. Una de las cuestiones que quiero resolver en este viaje es la relación entre la inundación, que sabemos que tuvo lugar en el Golfo, y la civilización que plasmó esa historia por escrito 1500 o 2000 años después. Así pues, ¿hay una relación? ¿Podemos rastrear ese vínculo? Creo que esa es mi misión. Para ayudarme a vincular el diluvio real con la historia escrita, voy a reunirme con la arqueóloga Jenny Purnell. Cuando la encuentro en la puerta de embarque, está enfrascada en una tensa negociación. No parece que vayamos a despegar de inmediato. Hay un problema con nuestro permiso para entrar en Irak, y ella y nuestro productor Scott están tratando de solucionarlo. Con el sello dorado parece mucho mejor. Tiene un aspecto muy oficial este sello de oro. Nada puede salir mal. Parece que las cosas sí que pueden salir mal a pesar del sello. Jenny es exoficial del ejército y sabe que el sello dorado no nos va a ayudar a entrar en un país en guerra. Al parecer, el control de seguridad del aeropuerto de Basora no tiene nuestros visados. Tras 2 horas intentándolo, nos dicen que no podemos subir al avión. Día 5. Pensamientos positivos. Intento concentrarme mientras esperamos el permiso. A las pocas horas estamos en camino. Pero en el aeropuerto el equipo del cámara llama la atención del personal de la aduana. Ahora solo nos queda esperar. Y seguir esperando. Para cuando las maletas han pasado los controles, solo tenemos una opción. Correr. Solo quedan unos minutos para el despegue. Y Scott y yo tenemos que recorrer 800 metros. Noto un ligero pinchazo en el costado. Parece que los dioses están en contra de nuestra misión. Ya queda poco. Un último sprint. Rápido. La puerta de embarque. Era un error de impresión. Un error en la reserva. Ya descansaréis cuando estéis muertos. Vamos. Parece que lo vamos a conseguir. Una vez desaparecido el efecto de la adrenalina, nos enfrentamos a la realidad. Dentro de 2 horas estaremos en Irak, un país devastado por la guerra. Día 6, Nasiriyah, Irak. La única vez que he visto este lugar ha sido en las noticias. La realidad cotidiana no es como me la esperaba. Las calles bullen de vida, están atestadas de gente. La arqueóloga Jenny Purnell y yo hemos aterrizado en el corazón de la que fuera la antigua Mesopotamia. Es el lugar perfecto para proseguir mi investigación de los orígenes del mito del diluvio universal. Hemos contratado a un equipo local que sabe cómo viajar por la región de forma segura. Pero todavía no es seguro visitar el sur de Irak para un civil extranjero. Cada uno de nuestros movimientos será coordinado a través de las fuerzas policiales iraquíes e iremos protegidos con un arsenal suficiente como para que cualquier villano se lo piense 2 veces. Es un alivio sentirse protegido. No hay que ir a lugares donde no haya estado antes la policía. No hay que remolonear en los arcenes de las carreteras ni adentrarse en el desierto porque no sabemos qué zonas están minadas. Ellos saben dónde han quitado las minas, o sea que no nos pasará nada, ¿vale? Es un trabajo de campo totalmente nuevo. Es emocionante estar en Irak. En cuanto el equipo de seguridad ha comprobado que la carretera es segura, nos ponemos en marcha. Vamos a unos 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nasiriyah, a la antigua ciudad de Eridu. Sus primeros habitantes llegaron aquí hace unos 7.500 años. En esa misma época, la inundación del Golfo alcanzó su punto culminante. Espero hallar pruebas de que Eridu fue la última parada de los antiguos habitantes del valle en su huida hacia el norte. Siempre he soñado con ir a Irak. La vida parece estar regresando a la normalidad por aquí, pero la ley y el orden siguen siendo un trabajo pendiente. A las afueras de Eridu nos cruzamos con un pelotón de soldados iraquíes. El comandante nos hace parar para coordinar nuestros movimientos en el desierto. Se trata de una misión conjunta de entrenamiento estadounidense e iraquí, y a las 8:30 van a empezar a disparar. Van a empezar a lanzar morteros en esa dirección. Nosotros iremos en sentido contrario. ¿Así que no nos lanzarán un mortero? No, pero oiréis el ruido de las pruebas. Genial, una experiencia completa. Es hora de prepararse para el viaje. Van a disparar dentro de media hora. Nos han dicho que cuando volvamos encendamos las luces para que sepan cuándo parar de disparar. Mejor no olvidarlo. Vale, vamos allá. Pasadlo bien, chicos. La vida en el ejército ha cambiado desde que Jenny dejó el uniforme. Ella ya saltaba en paracaídas en la zona antes de que fuera habitual ver a mujeres trabajando aquí. Cuando empecé con el entrenamiento básico, literalmente llegué a la zona de carga en la base de las Fuerzas Aéreas de Pope, lista para iniciarme en la escuela de la jungla. Y un sargento mayor, un tipo enorme, me dijo: «Pero si eres una condenada hembra». Y yo le dije: «Sí, mi sargento, ya me había dado cuenta». En 1991, Jenny trabajaba como oficial de inteligencia del ejército durante la Operación Escudo del Desierto. Su primer vistazo a Irak lo echó desde el espacio, analizando los movimientos de las tropas iraquíes en este desierto. Más adelante, como arqueóloga, examinó las fotos por satélite de esta zona y reparó en un patrón que la condujo hasta lo que una vez fue la antigua Mesopotamia. Hemos llegado a Eridu. Estaba preparado para sentirme abrumado, pero esto es maravilloso. Eridu. Parece un montículo de tierra en mitad del desierto. Pero hace miles de años, este era un lugar sagrado, un asentamiento establecido durante el periodo de El Obeid. Diseminados por todo el lugar, hay fragmentos de la misma cerámica que vimos en Qatar. No cabe duda de que vamos por buen camino. Fíjate en esto. De vez en cuando te encontrarás con pequeñas conchas como estas. Antiguamente creo que todo el espacio que vamos a recorrer era un mosaico de pantanos y lagos. En el colegio me enseñaron que la gente que vino a vivir aquí irrigó estas tierras con agua del Éufrates. Jenny cree que hay pruebas que apuntan a una historia diferente. El agua ya estaba aquí, en forma de pantanos y lagos. Las conchas atrapadas en estos montículos son un indicio de que tiene razón. No son de aquí. Provienen de la erosión de estos montículos, de la arcilla que emplearon para construir la ciudad. Y eso nos indica que la arcilla tuvo que ser extraída del lecho de un lago. Al igual que en Qatar, este grupo vivía cerca de los pantanos, pero este asentamiento es mucho mayor. Jenny lleva 10 años estudiando Eridu y ha venido a recoger muestras para su datación por carbono 14. Pero tenemos que fijarnos en más cosas aparte de las conchas. No me gusta esto. Este cable podría ser un cable detonante, de comunicaciones, o un cable conectado a un detonador. Mejor rodearlo. Por aquí y bajamos por un camino más seguro. Al lado de unos restos de la guerra, localizamos lo que estábamos buscando, una pila de ladrillos de barro, y está plagada de conchas. Es ladrillo de barro. Eso demuestra que estos ladrillos están hechos de un barro que formaba parte del lecho rico y orgánico de un lago. Y lo que acaba de confirmarlo es esta variedad de conchas, ¿ves? Esta mezcla es absolutamente típica de los lechos de agua dulce. Hay infinidad de indicios de que hubo gente viviendo por aquí, y estas conchas diminutas explican por qué. Los lagos y pantanos eran la fuente de uno de los recursos más importantes para la vida, el agua dulce, y en grandes cantidades. A medida que el valle quedaba anegado, el río y el golfo se unieron creando estos pantanos y lagos poco profundos. La expansión del golfo desplazó los pantanos del valle, obligando a la gente a moverse. En cuanto el golfo alcanza su punto más alto, estas aguas dadoras de vida se detienen aquí mismo y la población pudo por fin asentarse. Jenny está de acuerdo con esta parte de mi teoría, pero no somos del mismo parecer en cuanto al origen del mito del diluvio. Ella cree que el papel que desempeñaba aquí el agua era mucho más complicado. El agua es un arma de doble filo. Puede darte la vida y puede ahogarte. Puede hacer crecer tus cosechas y puede destruirlas. Ellos veían a los dioses de la misma forma. Nos dan la vida y también nos la arrebatan. Y nunca sabemos del todo de qué humor van a estar cuando se despierten. Se asentaron aquí. El agua de los lagos y pantanos insufló vida en este lugar y Eridu se convirtió en una ciudad consagrada al culto. Sus ciudadanos construyeron dos inmensos templos para honrar a la más importante de sus deidades, el dios del agua, al que llamaban Enki. Cuando los mesopotámicos concibieron a Enki, pensaron en el agua como una esencia dadora de vida, en contraste con la arena, tan árida, polvorienta y dañina para la vida. Enki le dio la vida al pueblo de Eridu. En el antiguo mito del diluvio, cuando los dioses enfurecidos se propusieron destruir a la humanidad, fue Enki quien salvó a los hombres avisando a la versión mesopotámica de Noé del diluvio que se avecinaba. Más adelante, cuando se escribió la versión bíblica de la historia del diluvio, la lección siguió siendo la misma. Dios nos da la vida, pero también nos la puede quitar. Mira esto, es genial. Estás contento, ¿eh? Sí, muy contento. Esto es una hoja de una hoz. Se nota porque cuando la muevo un poquito, como puedes ver, parece como si alguien la hubiera recubierto de esmalte de uñas. Se conoce como el lustre de la hoz, y se debe a cortar juncos. Con el paso del tiempo se desgasta y acaba sacándole brillo al borde de la roca. Es genial. Para mí, esto es una prueba adicional de que una vez hubo aquí una red de pantanos. Este montículo de tierra llamado Eridu ha revelado algunos de sus secretos, pero aún tengo que averiguar cuánta gente pudo vivir aquí y cómo escribieron las primeras historias sobre el diluvio que conoce el hombre. De nuevo en Nasirilla, dejamos atrás a nuestro equipo de seguridad iraquí para hacer un recado y somos el centro de atención. No me esperaba lo abierto y amistoso que iba a ser todo el mundo. Podría haberme pasado todo el día haciendo fotos, pero esa no era mi misión. ¿Sabe alguien por casualidad dónde me pueden arreglar el zapato? ¿Por ahí? Las calles de Nasirilla están atestadas, y el árabe iraquí no es precisamente mi fuerte. Vamos a probar por aquí. Creo que la mejor forma de proceder es apretar los dientes y esperar que todo salga bien. Estoy acostumbrado a la indiferencia o a la desconfianza cuando trabajo en otros lugares de Oriente Medio, pero esto es como una fiesta de bienvenida. Y todo el mundo quiere que le haga una foto, saber qué estamos haciendo o que entremos en sus tiendas. Es genial. Gracias. Cuando por fin encuentro al zapatero, tiene una solución fácil a mi problema. Dice que lo corte. Un par de clavos, un par de chistes en árabe macarrónico y estoy listo para seguir. Gracias. Y cuando creo que ya lo he visto todo, al salir escucho una voz extrañamente familiar. Un iraquí de mi tierra. ¿Nueva York? Yo soy de Nueva Jersey, somos vecinos. Día 7. En algún lugar del centro sur de Irak. Nos estamos dirigiendo a un lugar raras veces visitado por los extranjeros. Espero averiguar cómo pudo vivir aquí la gente que huyó del valle. Estamos saliendo del desierto en dirección al sudeste, hacia el pantano de Al-Hamar. Según Jenny, este es el aspecto que pudo tener Eridu y lo que venía persiguiendo la gente que escapó del valle inundado. Vastas extensiones de agua y juncos. Nos disponemos a visitar a los habitantes de los pantanos de Irak. A medida que nos vamos acercando, la gente sale de sus casas de juncos para ver qué está pasando. Les inspiramos tanta curiosidad como ellos a nosotros. Como ves, somos una pequeña atracción. La aldea entera quiere vernos porque somos el espectáculo del lugar. Un anciano de la aldea está especialmente emocionado con nuestra llegada. Yo solo intento asimilar lo que está pasando. Las historias que he oído sobre los pantanos están cobrando vida ante mis ojos. Esto es maravilloso. Estoy embobado. Es como viajar en el tiempo. Las casas, las barcas, es como estar viendo imaginería sumeria. Es increíble. Mires donde mires, parece una escena salida de la antigüedad. Esta gente ha sido bautizada como los nietos de la antigua civilización. Ahora entiendo por qué. Tengo la sensación de estar siguiendo los pasos de aquella población del valle. Cuando por fin el golfo dejó de crecer, este es el aspecto que debía de tener todo el sur de Irak. Pero ¿cómo es posible que un pequeño grupo de personas se convirtiera en la gran civilización que escribió los primeros mitos del diluvio? La respuesta está en esos pantanos, donde el río se encuentra con el mar. Estos juncos crecen en aguas salobres y llevan miles de años siendo segados. A la vista de la hoja de hoz que encontré en Eridu, puedo asumir que allí la gente también segaba los juncos. Lo que ellos cortan son los tallos tiernos y eso es el forraje. Más adelante, cuando el junco madura, se obtiene esta caña rígida. De hecho, los dejan crecer para que se vuelvan más densos y resistentes. Así que usan todas las partes de la planta. El junco es el recurso más vital que se encuentra en el pantano. Desde el pienso de los animales hasta los techos de las casas, no se derrocha ninguna parte del junco. Esto solo refuerza mi teoría de que los pobladores de Eridu eran habitantes de los pantanos que huyeron del valle. Hay que estar muy familiarizado con el paisaje para saber cómo explotarlo. Claro, no me imagino a un universitario medio instalándose aquí y sobreviviendo mucho tiempo. Lo dices en broma, pero eso es lo que creen algunos de nuestros colegas, que un grupo de personas llegó aquí desde un lugar completamente distinto y aún así supo exactamente cómo ingeniárselas. Yo no me lo creo. Durante mucho tiempo se ha creído que los primeros habitantes del sur de Mesopotamia venían del norte. Yo creo que vinieron del sur. A medida que el valle se iba inundando, salieron en busca de pantanos como este y los usaron para prosperar y crecer. Vaya, son encantadores. Ha sido un honor conocer a la gente de los pantanos y experimentar en primera persona cómo es la vida entre los juncos. Este es el primer sitio en el que no he tenido que imaginarme qué aspecto pudo haber tenido el oasis del Golfo. Y me da un poco más de confianza en mi hipótesis porque puedo imaginar la clase de vida que llevaron y lo fértil que era el sitio. Nuestra siguiente parada, Uruk, un lugar que para muchos fue la primera ciudad del planeta y el sitio en el que se inventó realmente la escritura. Cuando llegamos a Uruk, el cielo gris dio paso a un chaparrón de primavera. Casi he llegado al final de mi viaje, pero aún me queda por comprender cómo pudo un diluvio real convertirse en la historia del Arca de Noé. Aquí tienes la ciudad de Uruk desplegándose encima de la llanura. La ciudad de Gilgamesh. La ciudad de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh contiene el nexo más cercano que conocemos con el relato bíblico del diluvio. Y esa epopeya comienza en esta ciudad. La obra literaria más antigua del mundo transcurrió aquí. Al igual que en Eridu, estos montículos de tierra son los vestigios de lo que antaño fue una gran sociedad. Pero en Uruk la gente escribía. Jenny cree que una vista panorámica me ayudará a entender por qué, si logramos abrirnos paso entre el barro. No me esperaba esto, creo que podría tratarse de otro diluvio. Ahora entiendes por qué dudo de que necesitaran transmitir el mito del diluvio. A cada paso se hace más patente que nos estamos acercando cada vez más al centro de la ciudad. Durante esta caminata me asombra lo rico que es este lugar. No creo haber estado nunca en un yacimiento arqueológico con tanta cerámica y tantos huesos y herramientas de piedra, y en general tanta abundancia de restos. Cuando Uruk fue fundada, hace al menos 7.000 años, era un asentamiento pequeño. Pero creció durante milenios hasta convertirse en la mayor ciudad del mundo, y Gilgamesh era su rey. Increíble. Esto es comparable con las pirámides. Sí, es cierto. El zigurat de Eanna formó parte del complejo religioso que dominaba la ciudad de Uruk. Es la revolución urbana, es el primer lugar del mundo en el que la gente empezó a vivir en ciudades propiamente dichas. Ciudades con una arquitectura reconocible y diferenciada. Desde lo alto de un antiguo templo puedo hacerme una idea de lo grande que es esta ciudad. Se extiende en un radio de 2 kilómetros, una antigua ciudad llena de gente de todas las condiciones sociales. Estos bultos en el paisaje eran edificios llenos de sacerdotes, políticos, soldados y artesanos. Desde aquí puedes imaginar cómo se extendía la ciudad hasta el horizonte. Uruk creció durante miles de años hasta convertirse en esta ciudad proliferante. Pero desde el principio, la gente necesitaba una forma de dejar constancia de las cosas, y así fue como se inventó la escritura. Los primeros escritos mesopotámicos eran de tipo económico y comercial. Había que dejar constancia de las pertenencias de la gente. La tradición literaria que conocemos tardó mucho en desarrollarse. Unos pocos cientos de años más tarde, la gente empezó a escribir sus historias. Y por fin la primera gran obra literaria de la humanidad, la epopeya de Gilgamesh, que contiene un mito sobre un diluvio que más tarde se vio reflejado en el relato de Noé. No lejos de Uruk se encuentra el zigurat de Ur. Esta pirámide escalonada, construida originalmente hace más de 4.000 años, fue reconstruida en los años 80 para exhibir el patrimonio cultural de Irak. Ur era una próspera ciudad portuaria construida gracias a los recursos de los pantanos que antiguamente rodeaban toda esta zona. Veo cierta poesía en el hecho de que cuando empezamos nuestra historia en Qatar, hablamos de cómo llegó el mar y el agua lo inundó todo, arrasando una tierra que antes era fértil. Pero al final de nuestra historia vemos la otra cara de la moneda, porque por lo que me cuentas aquí hubo un puerto, pero ahora es una llanura. Algo que no deja de impactarme en este viaje es que el paisaje de Arabia es como un gigantesco espejismo. Aquí nada es lo que parece. Tal vez la inundación del Golfo no sea más que una parte de la historia. No digo que la población no se viera desplazada del Golfo, pues las pruebas apuntan en esa dirección, pero puede que haya habido unas cuantas inundaciones, quizá 30 o 40 a lo largo de la historia. He conducido mi investigación todo lo lejos que he podido. Ha llegado el momento de volver a casa. Mi impresión es que Irak ha cambiado muchísimo desde que estamos aquí. Es un lugar cargado de historia, una herencia indisociable del poder del agua. Los echaré de menos. Durante este viaje he visto cómo el agua destruía un valle verde y fértil, y cómo ayudó a una gran civilización a emerger de los pantanos. Tarde o temprano encontraremos pruebas de que hubo gente viviendo en el valle bajo el Golfo, pero ¿sabremos algún día si sus vidas fueron las que inspiraron el relato de Noé y el diluvio universal? No estoy seguro, pero por lo pronto nuestra búsqueda ha sido una gran aventura.